El 4 de febrero se firmó el Acuerdo Transpacífico, más conocido como TPP. Representantes de 12 países se reunieron en la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda. Al mismo tiempo, cientos de manifestantes expresaron su rechazo al acuerdo, considerado lesivo por contener capítulos que afectan directamente a la salud, al medio ambiente, al trabajo, entre otros derechos. En esta edición de la Ronda Informativa, compartiremos los puntos de vista de expertos que han seguido el tema y que han identificado los riesgos que implica el acuerdo que aún no está vigente, porque el TPP tiene que pasar por el Congreso de la República para su implementación. Empecemos entonces esta nueva edición de la Ronda Informativa por Radio Servindi. El tema es tremendamente crítico en todos los países del área Pacífico, los 12 estados, pero para América Latina, para los 3 estados que lo suscriben, no se trata de una amenaza menor. Chile con un 11% de población indígena, México con un 15% y Perú con un 25% según CEPAL, tienen entonces ahí una demografía indígena que les debiera haber llevado a desarrollar un proceso de consulta que hasta ahora no han impulsado en esta materia. Y además se trata de 3 estados que han ratificado el 169, la Convención de Biodiversidad Biológica, que protege los conocimientos tradicionales, y han adherido o han suscrito la Declaración de Naciones Unidas. ¿Cuáles son los derechos que la relatora identifica como más críticamente amenazados? Los derechos sobre las tierras y los territorios indígenas, por cuanto las inversiones de nuestros estados son esencialmente las inversiones que llegan a nuestros estados en virtud de estos tratados de libre comercio, son fundamentalmente inversiones extractivas, y esas inversiones extractivas se sobreponen de manera radical, nítida, con los territorios de pueblos indígenas. Si bien el TPP involucra varios sectores, empezamos esta edición destacando lo dicho por José Aylwin respecto a los pueblos indígenas, tema que enteramente nos atañe. José Aylwin es codirector del Observatorio Ciudadano de Chile y también es miembro de la plataforma ciudadana Chile Mejor Sin TPP, que agrupa alrededor de 100 organizaciones civiles, gremiales, de pueblos indígenas, entre otros. Antes, Aylwin había criticado el secretismo de las negociaciones, a las cuales no se invitó ni a la sociedad civil ni a los pueblos indígenas, pero sí se invitó a 500 grandes empresas transnacionales. Más adelante, el experto advierte un punto crucial: que los estados estarían con las manos atadas frente a las inversiones extranjeras y resultaría inútil recurrir a instrumentos jurídicos internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas. En base al convenio 169 y la declaración, los pueblos indígenas tienen el derecho de propiedad sobre las tierras de ocupación tradicional, y los estados lo que tienen que hacer es reconocer, demarcar y titular esa propiedad. Pues bien, si lo hacen siguiendo el convenio 169 y la declaración, estarían incurriendo, en caso de haber una inversión, en una medida expropiatoria, y deberían pagar cuantiosas sumas de dinero si es que quieren evitar una demanda ante el CIADE y ser nuevamente condenados por esa vía. Entonces, ¿cuánta población podría verse afectada? Luis Hayasi, del Instituto del Bien Común, nos da una primera pista. Son aproximadamente, porque no tenemos datos oficiales, el Estado no tiene interés de visibilizarlos, 8.500 comunidades campesinas y aproximadamente 2.000 comunidades nativas. Todas esas comunidades juntas representan el 47% de la superficie del país, según las propias estimaciones del IBC. Del total que Hayasi acaba de citar, alrededor de 4.000 comunidades se encuentran sin titular, es decir, que no tienen seguridad jurídica sobre sus territorios. En ese sentido, vale hacerse la siguiente pregunta. La pregunta allí es dónde se van a realizar estas actividades de inversiones, ¿no? Que es lo ante una desaceleración es lo que se está promoviendo de manera interna y ahora con el tratado TPP de manera externa. Más adelante, Hayasi sintetiza lo que busca específicamente el capítulo de inversiones del TPP. Es básicamente no obstaculizar las inversiones de los extranjeros, ¿no? Por ninguna medida, es decir, no generar normas, no generar políticas públicas por las cuales se puede atentar contra las expectativas de ganancias de las inversiones y de las empresas transnacionales. Y esto lo que hace es que haya una regresión o una paralización de los derechos sociales. Pero además esto funciona con algo importante, que es renunciar a nuestra jurisdicción nacional, ¿no? Renunciar a nuestras cortes, ¿no? Y hacerlo a través de las soluciones de controversias de inversionistas-Estado. Al igual que Aylwin, Gladys Vila, de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, ONAMIAP, hizo clara referencia a que el TPP debió ser consultado a los pueblos indígenas. Escuchemos esta parte. Y en nuestro país, según el INEI, somos, y según la CEPAL, somos 24% de la población en general. ¿Y cómo es posible que este TPP ha sido discutido, abordado muy ocultamente, muy por debajo de la mesa y no ha pasado por consulta previa? Otro de los puntos que también es sumamente preocupante es el que tiene que ver con el derecho a la salud. Ana Romero, de la Red Peruana por una Globalización con Equidad, Red G, apunta a uno de los aspectos más críticos, el de los llamados datos de prueba, lo que algunos llaman pseudopatentes. En Perú hasta el día de hoy, porque a pesar de la firma podemos decir que hasta el día de hoy, no existe este mecanismo de datos de prueba para medicamentos biotecnológicos. Los datos de prueba significan un mecanismo que da una cantidad de años, como las patentes, otorga también una cantidad de años de monopolio de venta de un medicamento en nuestros países. Es decir, hasta el día de hoy, para estos medicamentos biológicos, que son medicamentos elaborados a partir de ADN, que son medicamentos de alto costo, este mecanismo de datos de prueba no existía. Y con este acuerdo comercial se estaría dando este mecanismo, se estarían dando 8 años de datos de prueba a estos medicamentos. Para comprender mejor el asunto, Ana Romero nos brinda un ejemplo sobre un costosísimo medicamento para el cáncer de mama y el peligro resultante de que solamente una empresa mantenga derechos sobre su distribución. Tenemos un medicamento que se llama Trastuzumab, que es un medicamento biológico, es una ampolla que se utiliza para el cáncer de mama. En el mercado hoy en día esta ampolla cuesta alrededor de 5.860 soles. Fabricar este medicamento, esta ampolla, cuesta exactamente 98 soles. En el mercado está 5.860. ¿Por qué? Porque es el único vendedor en el mercado. Esto es lo que ocurre cuando nosotros brindamos más monopolio y permitimos que una sola empresa sea la que venda en el mercado. Ocurre en cualquier aspecto comercial. Pero el tema de medicamentos no es un tema como cualquier otro. No se trata de vender zapatos, de vender celulares, de vender otras cosas. Se trata de la vida misma. En otro momento, Romero recordó que un estudio del propio Ministerio de Salud, sector del Estado que nunca estuvo de acuerdo con que se firmara el TPP, advierte de lo peligroso que sería para los peruanos que el gobierno ratifique el polémico acuerdo. El Perú pasaría con el TPP de gastar 158 millones de soles en la compra de estos medicamentos, los biotecnológicos, pasaría a gastar más de 4 mil millones de soles. El propio sector de salud está diciendo cuál sería el impacto en temas económicos de firmar este acuerdo o de ratificar este acuerdo, este TPP. ¿Y qué ocurre con el derecho del trabajo? Según Juan Carlos Vargas, del Programa Laboral de Desarrollo, PLADES, el TPP no implica un avance para el Perú en materia de protección del trabajador. El TPP en el capítulo laboral alude a la Declaración de Derechos Fundamentales de la OIT. No alude a los convenios. Dicen, ¿no? El convenio 87, el 169, ¿no? Que ese es específicamente una obligación que debe o cumplir el país que está involucrado en el TPP, no lo dice. Solo habla de la declaración del 98, que si bien incorpora estos convenios, no es un elemento obligatorio por el cual tú puedas hacer una acción de exigibilidad, a diferencia de los países, de que si hubiera estado mencionado el convenio en específico. Asimismo, explica también qué sucede a nivel comparativo con otros países en lo laboral. O sea, Perú tiene obligaciones internacionales en materia laboral más altas que estos países. Entonces, ahí hay un elemento nuevo, ¿no?, y distorsionador de lo que implica que los bienes que van a estar circulando en esta comunidad de países que vienen producto del comercio pueden estar trayendo justamente la violación de estas normas, y no hay mecanismos que nos puedan garantizar que esas cosas se respeten. En materia de medio ambiente, la situación es similar. Nada obligaría a las empresas a cumplir con determinados compromisos asumidos. Flora Luna, quien es médico pediatra y también es representante del colectivo Perú Libre de Transgénicos, lo explica de la siguiente manera a partir de lo que señalan los propios documentos del TPP. ¿Qué dice? Cada parte deberá alentar a las empresas que operan dentro de su territorio o jurisdicción adoptar voluntariamente en sus políticas y prácticas los principios de responsabilidad social empresarial. Y si la empresa no le da la gana, ¿qué hacemos? Si eso es voluntario. Lo que acabamos de compartir son solo algunas de las implicancias del TPP. Lo que implica es mucho más profundo, mucho más complicado y mucho más grave. Ante la pregunta sobre qué queda hacer de ahora en adelante, los expertos plantearon que es necesario reforzar el trabajo de difusión sobre lo que es el TPP en el público en general y buscar enlaces con congresistas que estén comprometidos con los temas abordados. Las declaraciones que hemos compartido se dieron en una asamblea informativa que tuvo lugar en Lima, por convocatoria de la Organización Nacional Amazónica, AIDESEP, y el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú. En la cita también estuvieron presentes Gabriela Delgado y Ciro Salazar, jóvenes de la plataforma Peruanos contra el TPP, quienes convocaron a todos y todas a seguir movilizándose y a hacer el tema más sencillo, a fin de llegar a un público más grande para que también actúe. Seguiremos informando sobre este tema. Por el momento, hasta una nueva edición. Gracias.